Invitamos a toda la ciudadanía de la región y en especial a las personas que viven en las comunas más involucradas en este proyecto, como las de Temuco y Lautaro, pero también Vilcún, Perquenco, Galvarino, Cholchol, Imperial, Padre Las Casas y Freire, que forman parte del área de influencia declarada por el mismo estudio de impacto ambiental del proyecto WTE Araucanía. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones y todos los residuos orgánicos compostables, transformándolos en emisiones tóxicas y cenizas peligrosas cuando el 80% de todo eso se puede reciclar y compostar. Se trata en resumen de una fábrica de cáncer, disfrazada con piel de oveja. Debemos informarnos como ciudadanía y actuar en defensa de nuestro medio ambiente, que junto con nuestra salud es lo más importante que tenemos.